diablo se cansó y explotó. Edición especial hoy, seguramente no se esperaban esto que es la presentación de El Caso Telén, el libro de Nicolás Bompadre y Damián Repeto que fue editado en este año 2021, año de pandemia por la editorial cooperativa Voces. Estoy con los autores, ¿cómo les va? Buen día. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Juntos? Hoy se termina. Hoy se termina gran parte de mucho trabajo. Digo, porque uno cuando hace un libro o se plantea escribir un libro, hay un camino para recorrer, para transitar, hay una decisión inicial. Pero cuando se presenta el libro, esto que estamos haciendo nosotros ahora, ya está. La aventura terminó. Sí, en parte sí, está bueno. Aparte hace un año clavado que le pusimos el cierre final al libro. Y había, los últimos meses hasta terminarlo estuvimos corrigiendo bastante, así que lo terminamos para el 9 de julio del año pasado, así que está bueno. Ahora podés hacer una presentación radial porque, bueno, son las circunstancias de la pandemia, ¿no? ¿Fue como imaginaban? ¿Es como imaginaban? ¿Qué pensaban? La presentación, queda, digo. Queda primero una sensación de vacío cuando terminás de poner el punto final o el uh-huh. hipotético punto final. Y después se genera toda una ansiedad para saber cuáles son las repercusiones que puede generar. Y por otro lado, no imaginábamos una presentación de esta índole. Uh-huh. Pero creo que también es lindo porque resulta un tanto novedoso la presentación de un libro de manera oral, no presencial. Uh-huh. Vamos a estar hablando del caso Telén durante la próxima hora, hora y media. Vaya a saber cuánto dura esta presentación. Pasaron 19 años desde que un grupo de forajidos intentó robar un banco en la localidad de Telén. 19 años hasta llegar a este momento, hasta la presentación de este libro. En el medio hubo una decisión que tomaron ustedes de escribir un libro a cuatro manos e inspirarse en esta historia real para crear una ficción. ¿Recuerdan cuál fue el momento en que decidieron, che, esta historia hay que contarla? Yo recuerdo específicamente que en ese momento hacíamos un programa de radio con Nicolás y otros amigos, y en el momento en que sucedieron los hechos comenzamos a comentar, digamos, lo que hacía toda la gente, lo que había sucedido, además, en función de la información periodística. Y alguien sugirió, uno de los participantes de esa reunión sugirió que quizás los tipos no eran los giles que se suponía que suponían los medios en general, y en ese momento nos picó un poco el bichito, digamos, pero fue una cosa muy menor, es decir, esta historia hay que contarla, alguien tendría que escribirla, y 8 años después, calculo yo, 8 o 9 años después, hicimos con el primer intento de, o sea, 2010, 2011, hicimos el primer intento de escribir esto, una pequeña investigación periodística en el Archivo Histórico de la provincia, para ver los diarios de la época. Hicimos un bosquejo de lo que pretendíamos en ese momento que fuera la novela, pero no pasó de algunos esquemas borroneados en un cuaderno. Uh-huh. Bien. En los agradecimientos, al comienzo del libro, hay una dedicatoria a Balbo, entiendo yo que es un amigo de ustedes, por el dato. Vamos a hablar de los datos, vamos a hablar de la obsesión por los datos. ¿Cuál fue el dato que les dio Balbo? No, si no está escrito ahí, yo no sé si corresponde decirlo. En un policial es muy importante lo que no se dice, uh-huh. lo que queda en entredicho. Y el lector creo que agradece también cuando uno, yo como lector de policial, me gusta ir viendo las pistas y demás. Sí, algo dijo, algo fue el dato que nos disparó la inquietud, la curiosidad por intentar o querer escribir sobre este caso. Yo me acuerdo lo que decía Damián de esa época, que decíamos, como dice Walsh en Operación Masacre en el prólogo, ¿no? Esta historia la quise escribir de un tirón para ganarle a los otros. Uh-huh. Porque todos van a querer escribir sobre el fusilamiento de León Suárez. Uh-huh. Después se da cuenta que no era tan sencillo, que nadie quería escribir porque era muy peligroso. Y nosotros jugábamos con ese paralelismo. Esta historia es tan loca que todos van a querer escribir algo sobre esto. Y jugábamos con eso y lo fuimos pateando y pateando y pateando porque no éramos escritores, porque no lo somos tampoco. Entonces nos costó muchísimo. Hasta que en el 2018, verano, 2019, 2018, lo escribimos de un tirón, en un verano, 3 meses. Y después sí, todo el trabajo de reajuste, de sacar, de agregar, de afinar, de darlo a leer a amigos, a lectores que nos devuelvan un parecer, que nos indiquen qué cosas sí, qué cosas no. Ese fue el segundo proceso. Y después, el último fue la afinadita de la coma, del punto y coma, que bueno, eso puede ser eterno. Me gusta pensar en las obsesiones, en cómo una historia puede obsesionarnos y puede mantenerse durante muchos años en la cabeza. Y también en esto de compartir una obsesión con el otro, de ir masticarla, de ir pensando una estructura. Hay varias obsesiones que yo noté en la lectura del libro. Creo que hay una obsesión que tiene que ver con la historia provincial, la historia de La Pampa, el origen de algunos pueblos, algunas localidades, en este caso de Telén. Creo que hay también una obsesión con un momento de la historia reciente, que son los años 90 o los resabios de los años 90, y creo que eso también se mete en el libro y está muy presente. Digo, ¿cómo fue manejar todas esas obsesiones para meterlas adentro de un relato o que aporten a una narrativa que termina siendo una narrativa policial? Difícil. Los datos estaban, ¿eh? Nosotros las agregábamos, como vos dijiste al principio, hicimos ficción en base a historias. Cuando empezamos a investigar, no teníamos ni idea de quién era Capdeville, por ejemplo, que es el fundador de Telén, es como Brown en Toay o Mason en Santa Rosa, tal vez hasta más importante, como personaje hasta mucho más rico, más novelero. Así que ahí nos encontramos con un personaje que no sabíamos quién era, que nos aportó mucha, mucha información y muchas historias paralelas para desarrollar o para mencionar. Y después también con otros personajes. Samid es otro personaje conocido por todo el mundo. Más en esa época, hacía pocos meses que lo había trompeado a Mauro Viale en vivo y en directo en la tele. Uh-huh. Samid es un personaje muy rico. Así que era otro prisma que abría muchas historias y muchas posibilidades. Después está Vergés, que es un célebre represor de Victorica, que es el único pueblo de La Pampa. Tiene un represor y un desaparecido, muy posiblemente están relacionados. Esas son las hipótesis que se manejan, que Vergés lo mandó a matar a Didío. Cuando Didío lo vio en un centro de detención, el otro ahí decidió su suerte, sin, uh-huh, sin saberlo. Otro personaje muy oscuro es. Y así son, estos son los personajes de la realidad. Después fuimos inventando personajes ficticios que aportaron a otras historias. Así que mucha información. Es una novela para leerla más de una vez porque tiene muchos datos, mucha información, muchos personajes que además abren historias que quedan ahí como para algún día continuar, tal vez. El robo al banco que los inspira a ustedes a escribir este libro se da en una etapa de su vida. Y ustedes no tenían 30 años, no tenían, apenas pasaban los 20, entiendo. Digo, 2002, saquemos las cuentas más o menos. Yo era grande. Bueno. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 19. 19. ¿Y usted? 23. ¿Piensan que si eso ocurriera hoy, le generaría la misma emoción de entonces? Porque quizás hay historias que a uno en una etapa de la vida lo sorprenden, lo golpean, lo impulsan de una determinada forma que quizás hoy no le generaría el mismo impacto. También porque es otro momento el que estamos viviendo. Yo lo que creo es que el impacto inicial que pensamos que iba a ser aprovechado por alguien para escribir una novela, quizá más, si cabe, no sé, tradicional, pero sí lineal, digamos, una historia lineal de un intento de asalto y sus derivaciones, con el tiempo se fue enriqueciendo a partir de las lecturas que fuimos teniendo en esos 19 años hasta que nos decidimos escribirla, en términos de la forma. A mí me parece que lo que, si se quiere, una de las cosas más ricas que logramos con el texto fue encontrar una forma distinta de contar la historia. Es una novela muy fragmentaria, muy cruzada por, digamos, por técnicas de escritura, y yo creo que la obsesión, o por lo menos así lo sentí yo, cuando nos decidimos a escribirla ya por el verano de 2018, fue las primeras discusiones, más que sobre el hecho en sí mismo, fue sobre la forma de contarlo. Vamos, de encontrar la manera de contar esta historia que sea... No es difícil hablar de novedad a esta altura del desarrollo de la historia de la literatura, pero sí una manera distinta que no sea lineal. Y en ese sentido yo no sé si nos impactaría de la misma manera, porque en realidad lo que fueron con sus idas y venidas, con sus con los intentos colectivos nuestros y también con las obsesiones individuales, la historia esta del caso Telén fue madurando más que en términos de contenido, en términos de forma. Parece que una vez que encontramos la forma de contar esta historia, después el contenido fue simplemente una cuestión de ordenamiento. Pero las mayores discusiones en los asados, donde nos juntábamos, asados muy pequeñitos, porque nos juntábamos los miércoles de a dos a comer un asado y a discutir, fueron sobre todo sobre la forma, que fue variando mucho hasta que encontramos la que tiene actualmente el libro. Pregunto esto porque quizás cuando uno tiene 19 años, 23 años, está estudiando una carrera universitaria, como que quiere absorberlo todo. Está en una etapa en que uno comienza a tratar de robarle al universo de la literatura lo que más puede, tratar de conformar una relación con profesores que a uno lo nutren de lecturas. También hay o está presente eso en el libro, en las dedicatorias, los formadores, la gente que seguramente les tendió una mano, que les presentó libros. Creo que también tiene que ver con eso. Es un libro joven. Sí, está en la dedicatoria y también en los agradecimientos, porque los que lo leyeron fueron amigos y compañeros de estudio nuestro y profesores también. Hubo profesores que lo leyeron, compañeros con los que cruzamos casi toda la carrera y también amigos conocidos como vos que lo leyeron en su momento. Así que sí, tiene esa cosa de medio de cofradía, de bueno, uno también supongo que confiamos en esas personas porque son lectores, porque les gusta leer, así que... y sabíamos que nos iban a decir la verdad de lo que pensaban. Así que sí, tiene de eso. Estamos hablando del caso Telén, estamos presentando esta novela policial que fue editada en este 2021 por Editorial Voces. Tenemos mucho más para compartir. ¿Dónde está tu compañero? Escuchó o creyó escuchar Echavarría, porque apenas se dio vuelta para tratar de asociar esa voz extraña con una cara conocida, se encontró con un puño que le dio de lleno en la oreja y retumbó en su cabeza como seguiría retumbando el resto del día. María Perata, mientras el policía caía desarticulado, se metió en su casa sin saber cómo. Antes de cerrar la puerta, volvió a escuchar la pregunta, ahora acompañada de un insulto y de una queja. Mientras dos de los hombres se ocupaban del policía, otro, más joven, con la sonrisa de quien cumple un viejo anhelo, le sacó el arma reglamentaria y reventó de una patada la puerta de Perata, que corrió despavorida, sin salir aún del asombro y pensando que eso no podía estar pasando. Como no podían ser ciertos los disparos que sonaban por toda la casa, como sonó la voz tajante. ¿Para qué mierda hiciste eso, pendejo? Lo mismo pensó Echavarría, mareado, la nariz rota, deseando que eso no estuviera pasando, mientras los papeles, que un minuto antes le molestaban en las manos sudorosas, ahora flotaban como nenúfares en un charco que no paraba de crecer. Escuchamos la voz de nuestro compañero J.P. Bertolini compartiendo una de las crónicas que le da forma o que forma parte de El Caso Telén. Hay radios que, son del Estado. Hay radios que son una empresa. Hay radios que son de una persona. Y hay radios comunitarias. Radio Kermés no tiene dueños ni dueñas. Radio Kermés es de todos y todas. Kermés 106.1. La radio del pueblo. Seguimos presentando El Caso Telén, novela policial editada en este 2021 por Voces, la editorial cooperativa. Estamos conversando con los autores, Damián Repeto, Nicolás Bompadre. Momento de hablar ahora un poquito de la escritura a cuatro manos y de cómo fue la estructura, pensar esta estructura en donde se presentan los personajes, se describen los hechos y luego se trazan diferentes hipótesis. Si algo destaca a este libro es que es un libro abierto, un libro que no tiene un final con chan-chan típico del tango y que no se resuelve al final de la historia qué es lo que pasa o lo que lleva a estas personas a intentar robar un banco. ¿Cómo fue escribir a cuatro manos? Estuvo bueno. Nosotros fuimos compañeros de la carrera durante bastantes años. Así que escribimos juntos muchas veces monografías cuando algún profesor lo permitía, los trabajos prácticos juntos cuando se podía. Después, en el 2004, empezamos a hacer Alter Ego, que era una publicación mensual que duró hasta el 2010. Y en algunos momentos de esa publicación escribíamos las notas que acompañaban los textos de un autor o algún texto de opinión el segundo año solamente. Así que teníamos ya la costumbre de escribir juntos distintos tipos de textos. No nos costaba, al revés, nos era bastante cómodo. Que eso es lo más difícil de lograr, por eso no hay tantos parejas de escritores o escritoras, no hay muchos casos. La diferencia con la novela, además, es que esto era una ficción de más largo aliento, que no era un cuentito breve o una parodia o un pastiche, que era lo que solíamos hacer, era que, bueno, por cuestiones laborales y de familia no podíamos pasar mucho tiempo juntos. Entonces cada uno escribía un borrador de alguna de las partes de la novela, que también después lo vamos a retomar. Esto de la estructura de muchas partes tiene que ver con esto de lo fragmentario, de escribir más corto. Uno escribía una parte, se la mandaba al otro. El otro la miraba, le daba el visto bueno o no, o le agregaba cosas, le quitaba, le metía mano. Después volvía y después nos juntábamos los pasados los miércoles a darle ya un cierrecito más o menos. Bien. Después se trabajó sobre eso. Así que era mucho ida y vuelta. No sé, Damián me mandaba una idea y capaz que de eso no quedaba nada o le dábamos una forma que no tenía cuando la mandó. Por ejemplo, estoy pensándonos en la parte de las instrucciones. Después fueron tomando forma. Así que fue cómodo, fue relativamente fácil eso. La parte de escribir entre dos. ¿Hay discusión en todo este proceso? ¿Hay riña? ¿Hay debate? Claro. Sí, creo que parte de nuestra madurez, que es un eufemismo para vejez, es que supimos limitar el tono de las discusiones. En los trabajos previos que decía Senaba el Negro, solíamos hacerlo juntos, entonces discutíamos mucho adjetivos, comas. Tenemos estilos muy distintos de escritura. Y entonces, también es más barroco, sí. en el sentido barroco de acumulativo, de explicativo, de inciso, de aclaración, y yo no tanto. Claro. Así que por ahí, sabiendo más o menos el estilo del otro, ya sabe el otro qué le va a cambiar, le va a sacar o le va a poner. Ya nos conocemos en eso. Sí. Creo que la clave es redimir el ego ante un objetivo en común, que es, en este caso, la historia. Sí, totalmente. Y sobre todo, creo que es algo que por ahí, cuando éramos más pibes, no nos pasaba, que nos daba un poco de cosa. es el borrar. Por ahí agarrábamos, escribíamos 5 páginas de Word, que era muchísimo, 4 páginas, en algún momento para una monografía o lo que fuera, si no querés borrar una coma, no querés sacar nada, porque nunca más voy a volver a... Nunca, no voy a saber qué otra cosa escribir. En cambio acá, creo que una de las cosas que le da cierto dinamismo al texto es justamente que es muchísimo lo que borramos, escribimos muchas páginas de las que no quedó siquiera una línea, y creo que eso fue también fruto de las discusiones, ¿no? Fue como una mecánica de discusiones por WhatsApp sobre los textos, y después ya cuando nos juntábamos los miércoles a podar y a tratar de unificar un estilo, ya para ese momento las rispideces estaban bastante atemperadas. Sí, por ahí lo que más discutíamos al principio fue la forma, la estructura. Uh-huh. Encontrar... la novela al principio se llamaba Notas al caso Telén, porque iban a ser como notas desperdigadas, porque veíamos que nos costaba darle una cosa, un sentido unitario. Y discutimos mucho la trama. Cómo armar esa historia y cómo presentarla, sobre todo. Los que ya lo leyeron habrán notado, pero los que todavía no lo leyeron van a notar que tiene muchas partes muy fragmentarias, como un gran puzzle, ¿sí? Un rompecabezas. Y eso sí discutimos mucho, hasta que le encontramos la vuelta, y después fue mucho más simple acomodar. Pero sí, creo que lo más costó fue la trama, lo que más pensamos, por lo menos. Hay una estructura bien walshiana, digo, esto de presentar los personajes, los hechos. Sí, hay un homenaje importante ahí de personajes, hechos, sí, bueno, sí. ¿Le facilitó eso a la hora de escribir, de ir contando? Sí, nos facilitó tener el primer esquema general. Después le agregamos una cuarta parte, que la sacamos más de la galera, pero a su vez cada parte está dividida en 2 secciones. Que eso no está en Walsh claramente. Pero sí nos ayudó al principio para decir, bueno, tenemos estas 3 partes que se fueron 4. Y después fuimos acomodando al interior y nos ayudó mucho. Sí, sí, creo que lo que no teníamos en claro desde los primeros borradores, allá por 2010-2011, que es cuando quizá empezamos una lectura un tanto más sistemática y en algunos casos obsesiva de la obra de Juan Carlos Onetti, es a quien le robamos los personajes de los notables, ¿no? Digamos, de entrada supimos de alguna u otra manera que queríamos tener la figura de 4 personajes importantes, influyentes de un pueblo, que son los que cosen y descosen todo lo que sucede allí. Y entonces cuando surgió el choreo a la estructura de Operación Masacre, creo que la figura de los notables la pudimos acomodar bien y terminó de darle una vuelta de tuerca, por lo menos a esa estructura, cuando apareció la figura de Capdeville, ¿no? Esto que es el fundador de Telén, que merece en sí mismo una novela, su vida. Respecto de los notables, es una figura, un estereotipo que se da en todos los pueblos. Por eso quizás pega o impacta, porque es algo que al menos la gente que vivió o se crió en un pueblo lo puede identificar y puede reconocer a los notables de su propio pueblo. Digo, es algo que se repite. Sí, obvio. Las fuerzas vivas también claro. Se les conoce cuando agregan alguna institución. Pero en todo pueblo está el escribano, el abogado, el médico, el comisario, el cura. Son como... De lugares chicos son las personas importantes que son las que tienen la influencia. Sí, quizá, ¿no? de Onetti nos gustaba la manera de nombrarlos, ¿no? Los notables con mayúsculas, como son individualidades, ¿no? Pero que actúan colectivamente, ¿no? Esas personas importantes que más allá de sus derroteros individuales son todos ellos, todos juntos, una entidad en sí misma. Antes de la estructura o en el reporteo que hicieron este trabajo de archivo documental, cuando se nutrieron de toda la información, ¿no se les ocurrió entrevistar a alguno de los involucrados? Una posibilidad era ir al pueblo, buscar a los protagonistas del pueblo, recabar información, pero no sabemos manejar, no somos periodistas y somos re vagos. Y dijimos, esto es una novela, esto es ficción, esto es novela. Algunos, nosotros tampoco tenemos experiencia, muchos van al lugar para darse la ubicación geográfica, para ambientar a la novela, a los personajes, ver cómo es el pueblo que se dice, que se habla, es una posibilidad. Nosotros, por pereza, por vagos y por lo vimos más cómodo, lo evitamos y nunca fuimos a Telén, no conocemos Telén, así que todos los errores son nuestros. Lo otro que me gusta y valoro cómo lo trabajaron es que hay distintos registros adentro distintos géneros adentro de la novela. Digo, hay fragmentos que son epistolares, hay diálogos construidos o escenas construidas en base a diálogos, hay narraciones propiamente dichas, hay perfiles de los personajes y también hay hasta crónicas periodísticas. Y instrucciones también hay. E instrucciones. Sí. Digo, ¿eso también fue pensado? ¿Querían meterlo así o les fue surgiendo durante el proceso de escritura? Porque eso también es algo de lo que me interesa hablar. ¿Todo estaba pensado desde el principio o hubo cosas que se fueron dando a medida que escribían la novela? No, se fueron dando. Por eso nos llevó tanto tiempo, pero cuando empezamos se fueron dando y nos fue llevando, y por eso también esto de hablar de la trama. Una vez que encontramos la trama y empezamos a pensar cosas, fuimos agregando géneros, cómo presentarlo. Sí, creo, ¿no, Damián? No sí, yo vos. Creo que los distintos géneros que señalaste ahí, Lauti, de alguna manera nos ayudaron no sé si unificar criterios, pero sí a que no quedara tan brutal el choque entre los distintos estilos que tenemos nosotros. Hay partes que escribió más el negro, otras partes que escribí más yo después, obviamente lo corregimos entre los dos, pero que los distintos géneros nos permitieron movernos con más tranquilidad dentro de esos registros. ¿La gente que los conoce puede decir o identifica, este lo escribió el negro o este lo escribió Damián? No creo. ¿Se lo preguntaron a alguien o no? No. No, digamos, porque también es cierto que por ahí la gente que nos conoce más cómo escribimos, nos conoce de otra etapa en nuestra vida donde necesariamente la posibilidad de escritura, sobre todo ficcional, pasaba por lo que decía el negro hoy, un tono más paródico, en jugar a imitar un estilo, en jugar a escribir mal, pero jugar a escribir a la Rivera, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? El estilo de Andrés Rivera, sobre todo en sus novelas más históricas, es muy pegadizo, entonces estaba ese tono más paródico, pero no creo que se pueda identificar, porque creo que tampoco nosotros hoy podríamos decir esto lo escribí yo, esto lo escribió y aparte le corregimos mucho y cuando había un salto de estilo, sobre todo al principio cuando uno mandaba el texto y el otro le agregaba algo y por ahí se notaba, en las revisiones posteriores fuimos limando eso, por lo menos para que no esté el salto, que no se note tanto que hay un cambio ahí evidente. El libro El caso Telén, novela policial que estamos presentando hoy, fue distribuido ya por la Cooperativa Popular de Electricidad a todos los suscriptores que tiene la editorial Voces. También hay algunos ejemplares que ustedes pueden comprar en las librerías de la ciudad de Santa Rosa. Las devoluciones que han tenido hasta el momento, digo, las personas que leyeron este libro, ¿qué les dicen cuando llegan al final? En esto de las hipótesis, en esto de que el libro no tiene una conclusión final. Yo he hablado con pocas personas. La dimisión fue buena, que es entretenido, llevadero, y cada uno se va adoptando su hipótesis. Para mí pasó esto, para mí esta. La de los túneles, me dijo un librero famoso del centro. Me dijo, la de los túneles para mí. Y yo lo miré y capaz le dije, habría que ver. Porque nosotros tampoco sabemos bien lo que pasó. Eso lo va a decidir cada lector, cada lectora. Eso... Para algunos puede ser angustiante, para el que está acostumbrado al policial donde te dicen el asesino es el mayordomo, que es la mayoría, y para otros capaz que no, que les guste sentirse parte de la investigación y sentirse que hay una sillita más, una quinta silla, y que se puede arrimar a esa mesa y decir, pasó esto. Así que, de hecho, después de haber publicado el libro, ya hemos recibido de distintas fuentes historias. Ah, pero era ese caso, yo mirá, y nos han dado más información que no teníamos. Uh-huh. Así que está bueno eso también, como que el libro está bastante abierto todavía. Seguimos hablando del caso Telén, seguimos hablando de cómo este texto dialoga con otras expresiones. Vamos a hablar de eso en el próximo blog. Lemes es el único viudo de los notables y en el pueblo le dicen el célibe porque no le han podido descubrir ninguna amante. 20 años son demasiado para un varón que se precie, murmuran algunos de los que perdieron el auto o la casa cuando un apuro los obligó a presentarse a la mesa del Dos Anclas y aceptaron las condiciones comiéndose el orgullo, porque los ahorros ya eran sombra, humo, viento, nada. Así que masticaron bronca, se tragaron una promesa o dos, aceptaron un trato vergonzoso y oyeron las palabras que no querían. Que no se preocuparan por los plazos, que tiempo sobraba y cobrar se cobraba. Eso, por descontado, no hizo falta mencionarlo. Y se fueron mordiendo bronca y polvo, recordando, ahora sí con lucidez, el chisme ese que reflotan cada tanto a modo de advertencia para novatos o estúpidos. Que Lemes no juega solo, que había otros socios, Perico, Chichón, Gastón, Vargas, El Chacal, que parecían varios, pero eran uno solo, cruelmente célebre. Lemes tiene un solo hijo, Ricardito, que se fue a España ayer nomás, aunque su padre no sabría decir en qué anda, porque desde entonces no se hablan ni para putearse. Una cuestión relacionada con la madre, dicen. Alguno de los que perdieron más que el auto o la casa recordó aquella muerte dudosa. Lemes, convenientemente de viaje, el nene que vuelve del colegio y el resto es de dominio público. El comisario Medina calló, por respeto o miedo, porque el pudor ya lo había dejado en un rancho olvidado, lo que vio cuando entró en el baño. Y ese silencio se le hizo costumbre. Se habló mucho y se especuló como nunca. A los que pudieron entrar al dormitorio de Lemes los desacomodó la tranquilidad del pibe. Dicen que sonreía todo el tiempo y que se largó a aplaudir cuando llegaron los policías. Se habló de un médico, de una psicóloga, pero al final un par de sopapos fueron suficientes. Al parecer había estado dibujando o haciendo la tarea. Su madre estaba desnuda en la bañera, sepultada bajo las hojas que su hijo le fue mostrando. Estúpido o enajenado, Ricardito no reaccionó ante el cuerpo definitivo e inmutable. Mienten los que hablan de sangre hasta en el techo. En la investigación solo se menciona un frasco de pastillas, unos barbitúricos, según consta en la segunda declaración del farmacéutico Rebollo, porque la primera se perdió y ni el mismo boticario recuerda lo que dijo con el apuro y los nervios. Perfil de Ricardo Lemes en la voz de nuestro compañero Armando Lagarejo. Radio Kermés 106.1. Nuestro lugar en el mundo. 106.1. Radio Kermés. Tú sabes que eres un triple hijo de puta. Estás sentada sola y fumando como un hombre. Mirando y ella le gusta que la traten mal. Va dibujando toda su espalda con los dedos y en ese arpegio maltratado va dibujándole luz. Aguanta más y se levanta pa' cantar. cantar. ¿Y dónde está el capitán? Don Augusto Saldívar, el que perdió el corazón por una cuerda, por una cuerda maldita, por una cuerda. Seguimos presentando El Caso Telén con sus autores, Damián Repeto, Nicolás Bompadre. Hablábamos en el bloque anterior de cómo dialoga esta novela con obras de otros autores, con temas, como en este caso, de Juan y de Pián. ¿Cómo linkean ustedes todo eso? Creo que un chiste, nos gusta jugar con eso y se dio que Saldívar es el personaje de esta canción. Teníamos un personaje ahí dando vuelta y bueno, y le robamos alguna cosita a esto de capitán, lo hicimos dar dos vueltas al mundo, para un pampeano, imagínate, un indio. Cuando pensamos la imagen de los cuatro notables dialogando en el bar, inmediatamente apareció la figura del mozo, ¿no? Ahí. Y de a poco fue. El mozo que los relojea de cerca. Fue surgiendo personajes y... al bar. Y lo lindo fue que, bueno, después del libro, ya cuando ya estábamos terminando, en asados y eso, siempre nos poníamos a Juan y se ponía, siempre le gusta zapar, cantar, hacer cositas, inventar el momento. Y de a poquito se fue armando entre todos algunas cancioncitas. Y después, bueno, él armó la canción que escuchamos un poquito al principio, que la vamos a escuchar seguro después, sobre el caso Telén. Pero bueno, y alguna otra que fragmentos que han quedado dando vuelta por ahí. Pienso en Juan y en la música. Decíamos al comienzo que el libro hoy comienza a cerrarse de alguna manera con esta presentación, pero quizás es disparador para otras expresiones. Vamos a escuchar luego un radioteatro también que de alguna manera rescata el caso Telén. Digo, por ahí uno no piensa en la onda expansiva, a veces pequeña, a veces más importante, que puede generar una obra nueva. Cómo puede generar nuevos diálogos con otros públicos, con otros artistas, con otra gente que está haciendo cosas desde aquí, desde La Pampa. Sí, me ha tocado por ahí en algunos diálogos con gente que, por ejemplo, es de Telén y que gente joven, uh-huh, adolescentes o poco más, que no estaban vivos siquiera en el momento en que sucedió el caso, pero que recordaban que sus padres o abuelos o abuelas les comentaban y que había alguna especie de algún momento, alguna especie de coplita que algún músico de pueblo había improvisado, así como dice Nicolás, en algún asado, pero digamos que no trascendió. Y respecto de lo otro que decís, es muy difícil pensarlo y siquiera proyectarlo. Quiero decir, una vez que, por más que digamos, estamos presentando el libro, pero una vez que el libro está distribuido, ya deja de ser este libro y cualquier libro ya deja de ser de los autores. O sea, lo que el libro es lo que los lectores hagan con ese libro. Digamos, no, como que no hay mucho control que pueda tener quien escribió un libro sobre la manera en que se lo utiliza, la manera en que se lo interpreta, la manera en que se lo transforma o se lo tira, digamos, ¿no? No puede actuar quien escribió un libro como exégeta de ese libro. Todo lo que nosotros podíamos decir sobre el libro, más allá de esto estamos contando, ¿no?, que es un poco la cocina de cómo es casi que de lo único que puede hablar un escritor sobre un libro, me parece a mí, de cómo lo hizo. Todo lo que surja después respecto de las lecturas probables que puedan hacerse es algo que pertenece a un universo no, del que él no puede participar. De todas formas, no deja de ser maravilloso esto, ¿no? Digo, sí, que lindo, lo tomen otros, que lo interpreten como quieran, que se enojen si algo no les cierra del libro, qué sé yo, que sea un disparador. Sí, y está bueno eso. Y también, hablando de esto de que se enojen, digo, habrá que ver cómo se leen Telén. Porque eso es todo un misterio. Es un misterio cómo va a ser leído en cualquier parte, pero particularmente en Telén y en Victorica, porque si bien es el caso de Telén, la mirada es de los poderosos, los notables son de Victorica, que desprecian a Telén. Así que es como la comarca, son esos dos pueblos que nacieron enfrentados y como que se tironean, ¿no? Así que va a ser interesante ver cómo se lee allá. Me imagino las referencias que puede llegar a buscar o a intentar buscar un lector de ahí. Digo, porque sí, lo vemos siempre. Piensa en el ciudadano ilustre, qué sé yo. Va el escritor al pueblo y una persona le dice, vos estás hablando de mi padre. Claro. Y en realidad el chabón no está hablando de su padre. Pero bueno, él siente que sí, que efectivamente está hablando de eso. Bueno, quizá uno de los miedos míos, por lo menos, no sé si el negro lo comparte, es que, y es, lo trabajamos mucho, lo charlamos mucho, pero respecto de cómo puede llegar a leerse este libro o la defraudación que puede provocar, defraudación, palabra horrible, lo dije mal, es que cuando se trata una novelización de hechos reales, en general la gente, sobre todo si es del pueblo, busca una respuesta. Y entonces la insistencia nuestra siempre ha sido que es una invención. Digamos, no tratamos, nosotros no somos periodistas, no sabríamos cómo hacerlo, no tratamos de dar una respuesta en términos de verdad a los hechos que sucedieron. Y entonces eso quizá puede en algún punto a algunas personas generar algún tipo de enojo, decir, pucha, me leí esta porquería y al final no me dice quiénes eran los tipos, ni por qué vinieron, ni qué era lo que estaban haciendo. Y no se llamaba así el personaje. Claro. Aunque los nombres, los apellidos están sacados de la guía. Así que, de la guía telefónica de Telén. De la guía de Telén, de la cooperativa, sí, de la guía que tenemos todos. Así que están sacados ahí con algún cambio de una letra, por ahí repetir una letra para que nadie se enoje, porque es un pueblo chico. Para despistar. No, y además... cobertura legal. Son apellidos, no sé, pongo un solo ejemplo. Sí. Kenny en la zona ahí para ser dulce, ¿no? Está lleno de Kenny. Bueno, acá es O'Kenny. Es también un irlandés, pero es O'Kenny. Bueno, nada, una pavada, pero... Sobre todo para que no se enojen y después nadie te diga, pero vos hablás de... Como dice, mira, esto... Te voy a... No, es ficción. Hablamos de las obsesiones, hablamos de los diálogos con otros artistas, con otras obras, hablamos de estructuras. Hablemos de cómo sus propias lecturas, sus propios fanatismos en el universo de la literatura se metieron o se cuelan en personajes, en situaciones adentro de este libro. Y yo creo que lo primero, ya hablamos quizá de los dos principales. Por un lado, digamos, la estructura que le robamos a Walsh, y los personajes que tomamos de Onetti, ¿no? Son los más evidentes. Pero en el texto hay muchos intertextos, hay muchas referencias cruzadas a otros libros, algunas son voluntarias y otras se nos filtran. Es decir, cuando corregíamos decimos, esto está muy bien, ¿de dónde lo habré robado?, ¿no? Sí. Alguna cadencia, alguna oración que quedaba con un ritmo tan perfecto, decir, esto lo debo haber robado de algún lado porque no puede sonar tan bien. Vamos, creo que es difícil controlar eso, digamos, qué cosas son nuestras, propiamente nuestras, y qué otras no. Sí, y además son, lo que dice Ben, son detalles que son más para divertirnos nosotros, de poner, no sé, un verso de un famoso que muchos lo van a encontrar, o algún nombre de algún libro de otro autor que lo van a encontrar, pero eran más porque quedaban bien, no por ser pedante ni por hacer un juego con otro, sino porque quedaba bien en ese momento, en ese lugar, para eso nada más. Sí, y además en un arte que se hace puramente con palabras, está todo más o menos inventado, claro. Digo, y escribir es siempre robar un poco. Sí, y aparte se te filtra inconscientemente. Claro. Y muchas veces, como dice Damián, nos damos cuenta, pero esto, mira qué bien. Nah, claro, si esto, eso me suena tal. Y después nos damos cuenta que sí. Se te filtra inconscientemente. Lo que sí trabajamos mucho, por ahí para trabajar. O sea, nos divirtió mucho buscar los epígrafes. En un principio, el único epígrafe que iba a tener la novela es un fragmento inicial de Para una tumba sin nombre, la novela de Juan Carlos Onetti, ¿no? Donde presenta estos, los notables, Y después, a medida que íbamos leyendo otras cosas, o se nos iban ocurriendo ideas, y entonces jugamos mucho por en buscar el epígrafe que nos parecía más lindo, más adecuado, que más dialogaba con el contenido de las distintas partes del libro, ¿no? Ya tenían una experiencia en la edición de una revista. ¿Qué encontraron de nuevo en el proceso de edición de un libro? Digo, ¿se habían enfrentado ya a esta situación de comprender todas las etapas del proceso, la edición, la corrección de las galeras, etcétera? La Alter Ego era una publicación que era chiquita. Uh-huh. Y además la mayoría de los textos los robábamos de autores, así que no. Lo único que teníamos, los tiempos eran los nuestros y los de la persona que escribía sobre eso, que a veces éramos nosotros. Y el libro es otra cosa, es más complejo. Pero sí tenía el oficio ese que vos decís de corregir, la obsesión, porque no haya ningún error. Hay alguno. Dos, por lo menos, pero mínimo. Para que la obsesión siga viva. Sí, de tipeo, pero la obsesión porque no haya... que esté todo perfecto. Y además en el libro participamos en todo el proceso. Sí. Entonces, tuvimos por ahí una experiencia previa de corrección de galeras en un libro académico en el que participamos, que bueno, cuando éramos estudiantes aún, que escribimos alguna cosita y corregimos unas galeras, y estuvo ese proceso de prestar atención a todo eso que dice el negro, ¿no? Unificar estilos de autores distintos, tratar de que todas las oraciones tengan más o menos la misma extensión, pero nada que fuera puramente nuestro. Pregunto esto porque es un trabajo muy, pero muy artesanal, que pese a los cambios tecnológicos, todavía se sigue haciendo de la misma manera. Digo, esto de la hoja, el papel, la corrección fina, el ojo. Sí. Le hicimos... Decenas de veces. Tengo todavía de tener en casa, si no tiré los juegos de fotocopia que hacía de cada versión, y porque corregir sobre la pantalla es un problema, no sirve. Uh-huh. Lo podés corregir lo grueso, pero después tenés que verlo en el papel porque en la pantalla se te pasan. Sí, incluso. Y en el papel también, pero cuesta. Editar, entre comillas, un borrador del libro para poder ver, digamos, físicamente la disposición de las letras. En la pantalla, ¿no? Digamos, en el papel, es decir, editar el libro en la fotocopia, en un tamaño de 15x21, para que cuando veamos lo que estamos corrigiendo tengamos una idea de cómo se va a ver en la página, y, si hay un salto de página o y además no es una corrección solamente nuestra, también Eugenio Conchés de Voces. Uh-huh. Hizo sus correcciones, y después el diagrama de Ramiro Rodríguez también, aportando a lo visual, cómo encaja, cómo queda. Bueno, sí, lleva su tiempo. Y en lo visual también tuvo que ver Rodrigo Pérez, que aportó su fotografía. Sí. Digo, también como un ícono de una época, la portada en este caso del caso Telén. Un Playmobil pistolero que de alguna manera resume una época y le da como cierto escenario a lo que se cuenta en el libro, este western pampeano. Sí, fue todo un acierto para mí la tapa, porque la pensamos un montón. Porque además eso quedaba a criterio de los autores. No es una editorial Voces grande, que hay un director de colección, de tapa, tiene la gente que hace eso y el autor no. Y acá tenés que hacer vos por lo menos la elección. ¿Qué imagen querés? ¿Cómo plantearla en la tapa? Así que fue todo una búsqueda. Hasta que en un momento apareció lo del muñequito del Playmobil y dijimos esto. Seguimos presentando el caso Telén, novela policial de Nicolás Bompadre, Damián Repeto. Cuando regresemos vamos a estar hablando de la amistad. Nene, hubo un asalto acá en el museo. Nadie entiende qué pasó. Entraron a los gritos, parecían enojados. Miraban desesperados pidiendo plata. Eso decían a cada rato. ¿Dónde está la plata? No paraban de gritar y de mover las armas como si de verdad quisieran usarlas. Carmen, una vecina que entró a vender unas rifas, quedó paralizada. Después nos encerraron en el baño. No nos hicieron nada. Un susto nomás. No es que quiera dármelas de valiente, no con esto, pero fue muy raro. Sentía que eso no podía estar pasando. que era una farsa. No sé, algo en los gestos, en la cara de los tipos, me dio una sensación rara. Como en esas películas que dan los sábados a la tarde, donde los malos exageran tanto que no convencen. Fue muy rápido. Cuando entendí lo que pasaba, ya se habían ido. Solamente me da rabia lo que rompieron. Lo único que vale la pena en este pueblo, además del viejo Zaldívar, son los recuerdos guardados en el museo. Me gustan porque no cambian. Nada de lo que pase va a cambiarlo. Lástima que pueden romperse como lo hicieron esos animales. No te imaginas el quilombo que es esto. No reconocerías el pueblo, te lo juro. Está lleno de gente. Molesta escucharlos hablar de lo mismo. Pero le da vida. Hay caras nuevas, movimiento. La gente está más charlatana. Cada uno tiene su versión. Todos opinan. Bueno, no es ninguna novedad. Acá siempre creen saber qué pasó y te dicen cómo tenés que comportarte. Ya empezaron los chismes, la mala leche. Lo que más le gusta a esta gente es andar señalando con el dedo, buscando culpables. La policía está desconcertada. No pueden creer que haya pasado en un lugar tan chico. Carmen y yo somos celebridades. A mí no se me acercan mucho, vos ya sabés por qué. Los periodistas nomás. Aunque no les doy bola porque tengo miedo de hablar y meter la pata. Al resto lo sacaría a patadas. Tienen curiosidad y envidia porque justamente yo viví una aventura que no se va a repetir nunca. Hablando de aventuras, con este lío me volvieron las ganas de escribir sobre el pueblo. Una historia de tiros en el desierto, policías y ladrones, estancieros y abogados, hombres poderosos que controlan todo desde las sombras. Nunca pasa nada sin que ellos lo sepan. Eso me gustaría escribir. Una historia donde los hombres más respetados son los más peligrosos. Cintia Alcaraz le pone voz a la carta de Mirta. Hola Lauti, ¿cómo estás? El que te habla es Alberto Acosta. Yo vengo a ser el responsable dentro del Consejo de Administración de la Cooperativa Popular de Electricidad de Editorial Voces, y en ese rol que cumplo desde hace 6 años me tocó la fortuna de ser el editor en jefe, entre comillas, del caso Telén, la obra de Nico Bompadre y de Damián Repeto, que ya se está distribuyendo entre los adherentes a Editorial Voces y que a nosotros nos está procurando una gran cantidad de satisfacciones. Para nosotros es una obra importante dentro de nuestro catálogo, primero porque es una obra de narrativa, que en general la producción de narrativa no tiene la densidad que tiene la producción poética o ensayística acá en La Pampa. Segundo, porque es una novela joven, dinámica, moderna, sobre un caso local y que está ya concitando una gran repercusión entre los lectores. Se están produciendo repercusiones de todo tipo. Me llegan noticias de que hay una canción compuesta al respecto, de que hay un proyecto de película, etcétera. Así que esto nos llena mucho de felicidad, y más a mí que afortunadamente hace cosa de 20 años atrás conocí a los autores cuando ambos eran estudiantes de letras, y bueno, me da mucho placer y mucha satisfacción verlos convertidos ya en escritores hechos y derechos. Saludar a los autores del libro, a Damián y al Negro. Caso Telén, un libro que leí de corrido, que me gustó mucho, el libro 1318 en el registro personal de libros leídos que yo llevo, y un libro que además yo fui testigo cuando era solamente una idea y llevó horas y horas de discusiones entre los autores, y yo era testigo involuntario y escuchaba. Bueno, hoy por suerte lo hemos visto ya hecho el libro, impreso y finalizada aquellas discusiones eternas en la cocina de mi casa. Así que un saludo para ambos y para el programa. Hola, ¿cómo están? Bueno, mando este mensaje desde la oscuridad de la noche pampeana, en un camino de tierra, así que me pareció adecuado para decir algunas cosas para saludar, más que nada, y para decir algunas cosas sobre Caso Telén, la novela de Damián y Nicolás. Bueno, en principio me alegra mucho que hayan publicado este libro. Otra cosa más que hicieron a cuatro manos, como ya hicieron con Alter Ego, la publicación que hacían hace unos años, que fue tan buena, y que creo que la marca que tuvo fue, como siempre, el cuidado de los detalles, en lo estético y las cosas que publicaban y los pequeños detalles que siempre se preocuparon en poner. Creo que la novela Caso Telén es, si bien no tiene nada que ver, por supuesto, pero sí es un poco una continuidad en la manera en la que ellos laburan o piensan las cosas, que es cuidando todos los detalles al máximo, digamos, y que las cosas cierren. En el caso de la novela, más allá de la parte policial, a mí me gustó y me interesó la parte en la que un poco se habla de las cosas que pasan en los pueblos chicos, ¿no? En los pueblos chicos del interior, en este caso de La Pampa, digamos, ¿no? Esas relaciones de poder y los personajes que aparecen ahí. Y me parece que la novela también, y como creo característica del género, si bien hay una mezcla de géneros, que ellos se ocuparon cuidadosamente de ir mezclando, la cuestión que subyace política, ¿no? Algunos personajes ahí oscuros, digamos, ¿no? Vinculados a épocas pasadas y también a épocas actuales. Me parece que desde ese lado, más allá de a quienes les guste el policial y la recolección de pistas y de ver cómo cierran las cosas, me gusta la parte de la mirada sobre los pueblos, sus pasados ahí dando vueltas y bueno, y sus personajes. Si bien está centrada en los personajes de la cúspide de un pueblo, digamos, ¿no? Los que manejan las cosas, también creo que intenta hacer un muestrario, no sé si una denuncia, pero un muestrario de algunas de esas cosas. Bueno, el mensaje es un poco largo, les mando un abrazo y felicitaciones, chicos. Un abrazo grande, nos vemos. Hola, mi nombre es Aurora. Cuando vi que Cintia había publicado en Facebook sobre la novela, me pareció muy interesante la reseña, así que se la pedí al toque. Yo no sabía nada sobre el caso Telén, así que tuve que leer un poco en internet de qué se trataba y fue muy interesante. Tampoco me había fijado quiénes eran los autores. Resulta que Nicolás fue profesor mío de literatura y con él nos tocó trabajar justamente el género policial. Me acuerdo que en el aula leíamos una novela y mientras avanzábamos íbamos haciendo hipótesis en grupo y eso era súper divertido. Así que me trajo esos recuerdos y bueno, por otra parte el libro tiene un ritmo recopado, es fácil de leer, me gusta mucho cómo está escrito, es muy atrapante. Bueno, un saludo, un abrazo para Damián y Nicolás, de un trayecto que para mí va desde Alter Ego y escribir poemas a cuatro manos, a este caso Telén, escrito a cuatro manos en un libro de trama que todavía parece oler a territorio viejo y a marginalidad. Un abrazo y adelante, amigos, compañeros. Y que el autor es mi papá y uno de nuestros amigos que es un tipo rico. En el libro dice mucho caso, dice en el caso de Telén, dice mucho cat de vil para el Telén. Gente que celebra el caso Telén, amigos, familiares, hijes. Todo una alegría, este libro, digo, para un montón de gente que los rodea, que los conoce, que ha sido testigo de los orígenes. Digo, ¿qué les pasa a ustedes cuando ven esto, las demostraciones de afecto? Está bueno, pero bueno. Te trae recuerdos. No sé, Aurora sí. la tuve hace 3, 4 años en el crear. Así que está bueno también que después pueda leerlo, está bueno. Y eso que cantaba Milo es una de las canciones que se fueron armando en esos asados cuando se podía. Cuando se podía. El estribillo. Sí, como dice el negro, lo escribimos nosotros dos, pero hubo un montón de gente alrededor que fue viendo el proceso, en muchos casos sufriéndolo. Y entonces creo que es, para un entorno de amigos y familiares, es una gran alegría, casi. Como un alivio. Sí, un alivio para la familia. ¿Y la amistad, este sentimiento que los unió antes del libro, pero que sin duda se ha, no sé si modificado, engrandecido, no sé cómo llamarlo, pero digo esto de vincularse en torno a una obra, de vincularse en torno a un texto, ¿se conocieron un poco más en la escritura del caso Telén? No creo. No. Ya no hay mucho más por conocer. No, pero nosotros compartimos mucho, cuando éramos mucho más jóvenes que hoy, la carrera de letras, cursamos la mayoría de las materias juntos, y en Alter Ego, que bueno, mencionaban ahí a Cuatro Manos, que era como firmábamos cuando escribíamos nosotros, teníamos eso, estar todo el día juntos, haciendo cosas para la universidad o para Alter Ego. Así que esa dinámica ya la recontra teníamos. Sí, yo creo que, bueno, lo que el universo de la carrera de letras, creo yo que convoca a dos tipos de personas, básicamente. Aquellas que adoran la literatura, están obsesionadas por la literatura, y aquellas que no saben. Que van ahí para ver qué onda, digamos. Los distraídos. Los distraídos. Vieron Luz y entraron. Y yo creo que muchas de las amistades que hemos construido, por lo menos que yo construí ahí, que son las que persisten el día de hoy, en la universidad, son fruto de la literatura, ¿no? Del amor por la literatura, del interés, del intercambio de libros. Y creo que con el negro especialmente, ha sido una amistad construida en torno a eso, al interés por la literatura, a los diálogos en torno a la literatura, a las ganas de leer, uh-huh. Antes que nada, a compartir las ganas de leer. Ha sido un gusto compartir esta presentación con ustedes. Igualmente. Nada puede salir mal con este libro, nada puede malir sal, va a decir Juan y de Pián cuando nos retiremos nosotros. Esperemos que hayan disfrutado de la presentación del caso Telén, volumen texto que acaba de ser publicado por la editorial Voces. Ustedes pueden suscribirse, eso es importante, que apuesten a la suscripción de la editorial Cooperativa. Van a recibir libros como el caso Telén, pero también van a recibir discos. Generalmente se editan 2 o 3 libros por año, 2 o 3 discos por año, y es importante que sigamos contribuyendo a las producciones locales, a alentar, a darle una palmada en la espalda a la gente que escribe, a la gente que graba un disco, a la gente que hace música, que hace poesía. Así que, ya saben, pueden suscribirse a la editorial Voces o también pueden comprar este texto en las librerías de la ciudad de Santa Rosa. Nada puede salir mal. Pablo Aymar estuvo a cargo de la musicalización, de la puesta en el aire. Fue el hombre que hizo posible que este programa salga. Agradecemos a todos los que colaboraron, a todos los que enviaron sus mensajes, su afecto. La hemos pasado realmente bien. Y ahora, si no lo leyeron, vayan a leer el caso Telén. Si el tesoro es lo único que no cuenta. El pueblo se cansó y explotó. tren es uno de esos lugares en donde todo el mundo se conoce. Esa mañana el sol brillaba desde temprano en la pequeña localidad pampeana, pero todo cambiaría de repente. Una visita inesperada sorprende a las empleadas del Museo Municipal y por unos minutos la ficción supera la realidad. Muy pero muy buenos días, queridos oyentes, la 98.3 FM Latidos. Bienvenidos, gente linda, de aquí de Telén. Cuando han pasado exactamente 2 minutos de la 10 de la mañana de este 6 de marzo del 2002, continuamos por FM Latidos. Tenemos muchos mensajitos con saludos de cumpleaños. Lo que más nos ha llamado la atención a todos es el ruido de un helicóptero que pasó por el pueblo desde muy temprano. La gente está mandando mensajes, quiere saber qué es lo que está sucediendo. Así que escuchamos algo de música y seguimos bajo este hermoso sol telenense. Buenas, buenas. ¿Cómo andás, Pochita? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Re tranqui. ¿Qué querés que pase en este pueblo? Si acá siempre es lo mismo. Todo más quieto que rulo de estatua. Tómate un amargo, Tita. ¿Qué? ¿Escuchaste? ¿El del helicóptero? Tipo 7 me estaba diciendo el negro que escuchó el helicóptero ese. Rarísimo. ¿Un helicóptero por acá? Y a esa hora, medio de película. Escucha, escucha este tema. Subí, subí la radio, pocha. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y su traje agua marina. Van de sur de contrabando. Y donde más no cae un alma. Muy bien, así pasamos y escuchamos un poquito de música en la mañana de la radio. Bueno, lamentablemente es lo que podemos averiguar hasta el momento. Al respecto del helicóptero que está sobrevolando nuestro pueblo, queríamos saber qué es lo que está pasando. Bueno, nos acaban de informar, lamentablemente, lo que está pasando en nuestra localidad. Un grupo comando ha tomado de rehenes a 2 policías en nuestro pueblo. Así que, bueno, vamos a tratar de buscar más información. Bendita. Atención, gente, diciendo? Algo está pasando entonces en pleno centro de nuestra localidad. Así que enseguida le vamos a llevar más información. Tita, ¿pero qué estás diciendo? Lo que parecía un día más en un tranquilo pueblo de 1500 habitantes ubicado en el oeste de La Pampa comenzaba a cambiar y a dejar en la historia cada uno de los próximos segundos. Ahí, donde nunca pasaba nada, todo estaba pasando. ¡Todos abajo, carajo! ¡Abajo! ¡Abajo que estamos armados hasta los dientes! ¡Qué plata buscan! No nos la plata, nada, la plata, ¿dónde está la guita? Dame la guita, loco, dame la guita. Che, pero esto es acá, ¿dónde estamos? Fuera ese banco de crédito rural, loco, es acá. Tiene que ser acá, ¿dónde va a ser? Si no... La puedo creer, loco, acá dice Telén. El jefe dijo Trenel dijo, cabeza de palangana, rajemos de acá. Ah, Diego, esto es un museo, vámonos al carajo. Tita, ¿te puedo hacer una pregunta que siempre quise hacerte? ¿Ahora? ¿Acá? ¿Que estamos a punto de morir? ¿Qué me querés preguntar? Nada, Tita. Te quería preguntar si te gusta la Rhodesia. Bueno, podemos decirle a la gente de Telén, a la localidad, que está un poco más tranquila ahora. Está un poco más tranquila porque, bueno, ya todo ha terminado, todo ha pasado. Lo que llama la atención es pero el poco profesionalismo de esta banda de delincuentes, esta banda de Grupo Comando que ha venido a asaltar 2 bancos, no están abiertos, pero hace años que no están abiertos, así que la verdad, imagínense que en uno, el Banco Crédito Rural figura un museo, así que, ¿para qué te traje? Por Dios, pero bueno, gente, seguimos nosotros en la mañana de la radio, continuando con todo el ritmo y toda la buena música, dale. Me he levantado, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor, oh partigiano.